cercas de Guadalajara, mentando Emilio Varela. Y dicen que hasta lloraba la banda sin detenerse para Jalisco. Volaron, la buscaron en cantinas hasta que se le encontraron. Camelia está sentenciada. Y de ahí se la llevaron. Le entregaron con los jefes la misión y está cumplida. Si regresas el dinero, te perdonamos la vida. Yo sin Emilio Varela, ¿para qué quiero esta vida? Se oyeron varios balazos, Camelia cayó enseguida. Ahora ya está descansando con el amor de su vida. La traición y el contrabando.